Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Drunken sailor, what will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Heard I in the morning. Way up she rises, way up she rises, way up she rises, heard I in the morning. Put him in the scuppers with the hosepipe on him. Put him in the scuppers with the hosepipe on him. Put him in the scuppers with the hosepipe on him. Heard I in the morning. Way up she rises. Way up she rises. No tengo ni idea. Heard I in the morning. Put him in the brig. Cuando hemos intentado hablar con muchas personas que vengan a acompañarnos en este programa, siempre hemos buscado amigos y amigas que se comprometen, que hacen actividades, que trabajan mucho por sus causas, y lo fantástico es eso, que encontrar gente que hace cosas y que a veces se consiguen los objetivos, a veces sí, a veces no, cuesta, pero en todo caso lo importante está en que no estamos quietos, no estamos parados y seguimos trabajando de alguna manera u otra por el bien común. Y en eso estamos, en eso nos gusta participar y nos gusta estar en medio de todas las actividades. Y tengo un amigo a mi lado que lo hemos visto en diferentes ocasiones y me recuerda una experiencia bonita que tuve con él. Cuando fuimos a un colegio, estábamos haciendo unos talleres sobre derechos humanos y me acompañó este siguiente invitado, que estamos haciendo un poco de ruido con el micrófono, estamos cambiando de micrófono, lo siento si molesta, lo siento mucho. Y le agradezco que haya venido esta mañana. Salomón, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos, amigo? Muy bien. Muy bien, como siempre, en la lucha, ¿no? No, siempre luchando. Sí. Hasta que moremos, seguiremos luchando siempre. Sí, tú fíjate, lo te he escuchado un escritor que es también subsahariano, que vive en Cataluña y ha escrito algunos libros, y decía algo muy bonito que me gustó mucho. Decía que ya basta de echarle la culpa a los políticos por las cosas que no se hacen. Somos nosotros quienes tenemos que empezar a actuar en todas las cosas, en todas las ideas y en todas las metas que nos podamos proponer, apoyándonos en cada uno en nuestro propio trabajo. Y a veces no hacemos las cosas porque echamos la culpa a los políticos que no hacen. ¿Tú piensas lo mismo? ¿Más o menos? Yo pienso que la culpa no es de una persona concreta, la culpa es de todos, todas las personas que compartimos este planeta. Quizá más, quizá menos, todos tenemos, yo no le llamo culpa, yo le llamo responsabilidad. Porque cada uno de nosotros tenemos aquí una función. Cada uno de nosotros tenemos una función. Entonces, si tú no haces tu función, esa es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de nadie. Pero cada uno de nosotros debemos colaborar para cuidarnos uno a otro. La gente dice Dios, Dios, Dios, Dios. Y tenemos la costumbre de llamar a Dios, Dios, Dios, Dios, que Dios venga, que Dios ha hecho esto, a Dios ha hecho. No, no, no. Si tú quieres, llámalo Dios. Si tú quieres, llámalo el Big Bang. Si tú quieres, llámalo el universo. Si tú quieres, llámalo el sol. Si tú quieres, llámalo lo que tú quieras, como tú quieras llamarlo. Pero tú estás aquí para apoyar, acompañar, ayudarme. Te guste o no. Porque tú y yo compartimos algo en común, la planeta. Eso es interesante, ¿eh? Muy bonito, porque yo creo que tienes, está cargado de razones para entender que todo el trabajo que podemos hacer lo tenemos que hacer entre todos, porque somos un conjunto, una unidad en el planeta, no estamos ajenos a lo que es la naturaleza y cada uno de los seres vivos que la componen, sino que nosotros somos también parte de esa naturaleza que a veces olvidamos y no cuidamos adecuadamente. Por lo tanto, en esa unidad, en ese trabajo común, estamos todos. ¿Salomón es subsahariano? Sí, soy de África Negra. Yo ya hoy me gustaría un poquito especificar de África Negra y de África, de todo el lugar donde estamos. Trabajamos y luchamos, colaboramos, compartimos para aportar también simplemente nuestro granito de arena y para hacer posible lo imposible. En los últimos trabajos que estabas llevando a cabo era la capacitación de algunos chicos en algunos temas que pueden ser importantes en cuanto a la comunicación se refiere, ¿no? Sí, tenemos actualmente un problema en todo el planeta, es que hablamos mucho, buscamos mucho lenguaje, cambiamos mucho término a cada momento, mientras que el principio de todo no lo hemos entendido ni comprendido. Me explico, por ejemplo, ahora cada año sacamos una palabra nueva, cada año sacamos una palabra nueva, pero mientras que desde el principio dijimos que el hombre como por sí mismo nació en África Negra. Pero por lo tanto, siempre cuando vamos de camino, esta persona negra nunca ha tenido una posición vital en el mundo que estamos compartiendo. Entonces, si esta persona negra no le otorga gentilmente su posición, uno lo reconoce como un parte tuyo, siempre tendremos ese problema. ¿Por qué? Porque tú no sabes de dónde ha venido. Tú has dicho que el hombre nació en África, ¿dónde? En África Negra, y se terminó ahí. Pero tú niegas de tú mismo de dónde tú vienes. Y si tú niegas de dónde tú vienes, siempre vamos a tener todo el problema que estamos teniendo. Entonces, por lo tanto, ese proyecto que se ha creado aquí en Juan 23, en el ciclo Juan 23, se llama Afro. Es un espacio donde damos talleres de español. También damos talleres de lengua africana, damos también talleres de baile, costumbre, música, así cada domingo de 10 a 12 y los lunes de 5 a 8 de la tarde. Estamos ahí trabajando. Por lo tanto, es un espacio donde queremos que el término... Vamos a repetir, Salomón, los horarios y los días para que quienes les guste o les apetezca descubrir todo esto se pueda acercar a Juan 23. Entonces, ¿los domingos? Los domingos es de 10:30 a 12. Tenemos el domingo de 10:30 a 12, lo que tenemos ahí es canto en lengua con instrumento típicamente de Camerún, porque yo soy de Camerún y no sé, cuándo voy cada año intento de traer instrumento del campo ahí, para intentar de compartir también con mis hermanos, hermanas cordobesas. ¿Para qué? Para atraerlo, para que ellos vean también de dónde hemos venido, que compartimos juntos, y para poder crear aquí en Córdoba también una ciudadanía nueva, porque ya estamos aquí, ya no vamos a irnos, estamos teniendo también niños y todas estas cosas. Entonces, esta aportación trae algo nuevo. Esa música, por ejemplo, el canto que tenemos, todo está vinculando también con el saber ancestral. Uh-huh. Este baile también que enseñamos cada domingo ahí, está vinculando también con este, porque no es solo bailar. Antes de bailar, también hay que explicar de dónde viene el baile, por qué este baile. Por ejemplo, en Camerún hablamos 280 lenguas. De esas 280 lenguas, la gente va a pensar, ¿son parecidos? No, son completamente opuestos. Diferentes, sí. Pero ese no me gusta. Yo soy de Douala, bailo Ambassibe, el otro baila Ebén Sikin, también yo bailo Ebén Sikin. El otro baila el Lasico, yo también bailo Lasico. Entonces, este Este realmente, esta multiculturalidad que a mí me gustaría un poquito desde Juan 23 compartir con la sociedad cordobesa y también, no solo con ese, con los chicos también y la chica africana que viene, darle otro espíritu. Realmente el compartir enriquece, ¿no? Mucho, enriquece mucho. Además, no solo eso, es da vida. Ah, oh, qué hermoso, tío. Sí, sí, ya da vida, da qué vida. Bueno. Y el proyecto que estamos llevando a cabo hace casi 2 meses que lo estamos pilotando es algo que no se puede explicar. No se puede explicar. Hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Es. Tenemos que saber que también el mismo que tú y yo tenemos la inquietud, la juventud africana, joven. Bueno, juventud no tengo, ¿eh? Juventud no tengo, no. Los jóvenes africanos también tienen inquietud, mucha inquietud, porque no comprende, porque se le mira mal, no comprende lo que ellos han hecho. Un niño que viene aquí con 18 o 15 años, que está aquí viviendo, no comprende por qué se le mira mal. Es que, ¿sabes? El problema de los prejuicios. Ahora que te estás conversando de ese tema, ¿por qué se les mira mal? En una ocasión estaba hablando con un amigo, estábamos tomando un café con una invitada en un programa que teníamos, y la invitada negra. Y le preguntó dónde era. Entonces le dijo a ella, soy de Granada, con el acento granadino. Sí, sí, sí. Soy de Granada. Y se quedó así, de Granada. Como diciendo, de Granada ahí en... No, de Granada, Granada de aquí. Yo soy española, como aquí nuestro amigo que está aquí. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, muchacho? Niambot. Oh, no, repítelo otra vez porque estaba cortado el micrófono. ¿Dino? Oh. Niambot. ¿Niambot? ¿Y qué quiere decir eso? Alegría. Ah, muy bien. Yo estoy emocionado de ver a Niambot porque lo vi chiquitito, recién nacido. Eso, más delicadamente, es un ruido tremendo. ¿Y cuántos años tienes ya? 7. 7 años. ¿Y qué tal va el cole, amigo? Bien. ¿Sí? ¿Cómo va con los compañeros? Muy bien. Muy bien. ¿Eres muy amigo y tienes muchos amigos y amigas? Sí. ¿Y eres buen alumno, no? Sí. ¿Sacas buenas notas? Sí. Ah, tu papá estará contento contigo entonces, ¿no? Sí. Pero eres un poco rebelde, tienes pinta de ser rebelde, ¿no? No, no es rebelde. Antes lo era, Sí, antes, sí, pero ahora sí. Por lo menos tenemos mucha suerte también porque su madre también intenta de ponerle principio básico de la educación, amar al próximo, intentar de compartir, respetar a tu papá y tu mamá y lo que te dice tu maestra. Son los valores indispensables, ¿no? Sí, sí, que es imprescindible en el mundo que estamos compartiendo ahora que los niños tenga ese respeto. Oye, mira, vamos a hacer una cosa porque estamos esperando unos invitadas que no sé si ya aparecerán o no, pero esperamos de todas maneras. Y nos traes una música, a ver si Javi JJ la tienes preparada. ¿La ponemos un poquito, la música? Sí. ¿Sí? ¿La tienes? Dalongo mulina na zawe uwa monati ni zawa Yeko mawase ya nomba kweli Iyo wo nge monaloni Ema mwingi uposa ni kwa le mundi na nyangu Aso mone bae Kito jita bawe lebo mide bo Dalongo sango badamu Bae nga change gini gai Asi balongo ne tombo toto I'm going to go to the hospital. na jiso na mdele neno kwamba tumbe mungere mabindu na nabolo nemo Yo na jiso na minga neno kwamba tumbe mungere mabindu na nabolo nemo Na nabolo nemo Na nabolo nemo Na nabolo nemo Na nabolo nemo No tengo ni idea. Eso es lo que me pasa. Eso es lo que me pasa. ¿Eh? No tengo ni idea. ¿Qué canta? ¿Quién canta? ¿Quiénes son? Cuéntame. El hombre que anda se llama Ibualoti. Murió hace tiempo. Es un cantante más famoso de Camerún que todos los niños... Los mayores le encantaba su música porque siempre cantaba para educar a los niños. Enseñaba un poquito. Este está cantando en su propia lengua, en nuestra lengua de Duala, donde se llama Duala, y bailando el baile tradicional de su pueblo. Es uno de los músicos siempre que cantaba así y nunca ha cantado ni en francés ni en inglés, no, solo en esto, en su idioma. En su idioma. En su idioma. Sí. Me comentabas que dentro de poco tiempo va a una actividad que se hace cada año, ¿no? Yo he ido muchas veces. Hace cada año. ¿Y en esta ocasión en qué fechas? El 2 al 3 de diciembre. Se llama 2 y 3. Sí, 2 y 3 de diciembre, llamando Noche Negra. Sí. Es la sexta edición de la Noche Negra en Córdoba. Por lo tanto, ¿dónde va a ser? En la Diputación de Córdoba. Como siempre. Como siempre, pero esta vez el lema es la vida. El lema es la vida, que debemos respetar la vida. Uh-huh. Y un poquito el lema de este año que es que el ser humano como nosotros debemos ya parar un poquito y mirar. No hay nada, como dice, nuevo bajo el sol. Nada es nuevo bajo el sol. Pinta como tú lo pintas. Hemos tenido la Primera Guerra Mundial. Hemos tenido la Segunda. Y todo fue por lo mismo. Todo fue por las mismas causas. Ahora todo lo que estamos teniendo es también por lo mismo. No hay nada que es de otro universo, no. Es por lo mismo. Yo pienso que nosotros como seres humanos debemos ya un poquito parar y pensar... lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por eso la Noche Negra es un proyecto para poder decirnos, oye, ¿qué estás haciendo? Pará un poquito. Y el sábado 3 va a empezar con una concentración aquí en la Plaza de la Tendida. Ajá, ¿y vas a ir caminando hasta allí? Sí, vamos a ir caminando hasta la Diputación de Córdoba. Uh-huh, qué bueno. Y vamos a tener una lectura de manifiesto, mucha actividad aquí en la Plaza de la Tendida. Mucha actividad. Qué bueno, qué bueno. Por eso, lo invito a toda aquella persona a participar, a acercarse este día. Uh-huh. Dentro de poco vamos a sacar los folletos y las publicaciones en toda parte. Ha aparecido un joven aquí que... No conozco su nombre, ¿cómo te llamas? Buenos días a todos. Espérate un momento, ¿el micrófono? Sí, vale. Buenos días a todos, me llamo Jeff y soy de Haití. Es un placer esta mañana para estar contigo. Muchas gracias por venir. Y era un invitado que nos traía Salomón. ¿Por qué lo traía Salomón? Realmente, como tú sabes, somos una organización aquí que se llama El MAT. El Mundo y África Trabajan. Sí. No simplemente que nos dedicamos a acompañar, asesorar a la persona. Jeff es un hermano que ha llegado de Haití y él está en el programa de Afro Descendiente. Todos somos afro. Claro. Por eso decía al principio que ese término es para que todo lo reivindicamos. Ser afro no es solo la persona que ha nacido de una persona negra o de una persona blanca. Todos somos afro porque descendemos de las personas negras desde África. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? Tengo un año aquí en España. Uh-huh. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. ¿Aquí en Córdoba has visitado otras ciudades? Sí, antes vivía en Alcolea y ahora yo vivo en el centro. Más mejor, me camino para conocer a muchos lugares aquí en Córdoba. ¿Has hecho algún curso, me han dicho, no? Sí, mí y mis compañeros, nosotros hacíamos un curso de radio que sí. Con el tema de infodemia, de la información, cómo tratar la información antes de divulgar esa información. ¿Cómo se trata la información antes de divulgarla? Sí. Qué interesante, ¿no? Sí. ¿Y cómo se trata la información? Generalmente, en este momento, en la nueva generación de tecnología, cada persona necesita a dar una información, pero cada persona quiere dar esa información a su manera. Pero una información puede ser buena o mala, depende de la persona que le da y cómo dar esa información. Pero tratar una información es como tener esa información como una información que toda la gente conoce y tratar bien y luego puede dar. Porque una información que no trata y da puede hacer mucho daño a una ciudad, a una persona, a una comunidad o a un país. Depende de cómo tratar esa información. Tú, no sé si le escucharás radio, verás televisión, leerás periódico. ¿Cómo te informas tú? A mi país, trabajé 4 años a una estación de radio y... Ah, ya conoces. Sí, sí. O sea que me extrañó tu templanza a la hora de ponerte delante de un micrófono, ya tienes experiencia. Sí, sí, sí. Todo el mundo se pone nervioso cuando viene aquí, pero yo lo he visto muy bien. Gracias. Me ha sorprendido mucho, porque aquí hay otro invitado que está calladito y nervioso. ¿Tu nombre es? Siami. ¿Eh? Me llamo Siami. Siami. Sí. ¿Y tú también has hecho el curso? Sí, he hecho el curso con ellos. Con ellos, sí. ¿Y qué tal se portan ellos? Sí. ¿Son buena gente o no? Buena gente. ¿Cómo mala gente? Muy buena. ¿Y qué te pareció a ti el curso? Pues bien. ¿Tenías experiencia como este muchacho, no? Pues no, yo no tenía experiencia. ¿Y qué tal ha ido? Pues se ha pasado bien. Uh-huh. Hemos hablado de muchas cosas sobre un tema que era la infodemia. Un tema que yo nunca he hablado sobre eso. ¿Te extrañó? Pues... ¿Te llamó la atención? ¿Qué pasó? Pues, extraño, no puedo decir eso, pero puedo decir que me ha gustado. Ajá. Uh-huh. Porque he aprendido muchas cosas, he conocido a mucha gente también. ¿Y tú de dónde eres? De Costa de Marfil. Costa de Marfil. Sí. Y aparte aquí está otro muchacho, ¿tu nombre es? Mi nombre es Salomón. Ah, ¿como ese individuo que está ahí? Sí. Ah, y pero, tendrás pero, algo que ver con él, ¿no? Sí, pero la gente me llama más Leonardo. Ajá. ¿Tú has hecho el curso también? Sí, he hecho el curso. Ajá. Ahora, con toda esta información que tenéis, con esa idea que os han marcado ahí en cursos, ¿vais a hacer alguna cosa, algún proyecto, algo? Sí. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Hemos pensado que podemos abrir un canal de radio que va a informar... Sobre... Ah, o sea, ¿nos va a hacer la competencia? Bueno, le despedimos, ¿vale? Va. O sea, ¿nos vas a hacer la competencia? Para informar las cosas de África. Oye, primeramente de África, porque como la asociación se llama El Mundo y África Trabaja, no solamente de África, pero de otro país, de Europa, de América Latina, América del Norte, de toda la parte del qué mundo. Qué guapo, qué guapo. Oye, después de fuera de micrófono, cuando acabe la conversación, te voy a contar una historia que tengo con tu padre. Sí. Que estoy cabreado hace años con él, ¿eh? Pero no lo voy a contar, ¿eh? No lo voy a contar. Sí, yo voy a contar. Eso también, crea este canal también, ¿no? Ya él está detrás mía, sale, hay que abrir. Ahora lo he traído a ellos para decirte que ya tenemos ahora la mano. Sí. Y las personas adecuadas también para hacer la juventud. Oye, entonces vamos a trasladar a las autoridades de la radio, a quien corresponda, le vamos a trasladar que aquí hay 3 jóvenes que van a hacer un programa y a ver si lo pueden hacer desde Paradigma Radio, ¿no? Sí. Es por eso hemos venido. Perfecto. A ver, los compañeros de, en fin, que les mandan aquí, que sepan que hay un grupo majísimo de personas que, además con experiencia, que van a intentar también, dentro de poco, si es necesario, comenzar este proyecto que nos parece interesante. Porque si la comunicación es buena para todos, es buena para nosotros que no sabemos. Y incluso hacerlo en idiomas vuestros, para que también aprendamos a escucharlo y a familiarizarnos con los distintos sonidos de los diferentes idiomas. Así que puede ser una cosa muy interesante, que yo agradezco mucho que podamos ya ver la luz y comenzar ya de una vez un proyecto tan antiguo, ¿no? Que no teníamos la forma de poder hacerlo. En fin, yo quiero agradecer que hayas venido, aunque sea un ratito, un corto. Ya sabes que la radio en directo es un problema, que tenemos un tiempo, y teníamos mucho tiempo para vosotros, pero bueno, como vais a estar aquí, ya os acostumbraréis a esto, ¿no? Sí. Claro, claro. ¿Tu nombre me has dicho que era? Siami. Siami. Sí. Salomón. Salomón. Y me llamo Jeff. Hámelo más despacito, que yo soy torpe de oído. Jeff. Bueno, más rápido. Tengo una noticia también para la gente, para el público que no está, lo oyente. Decir a ellos que desde la asociación El MAT, El Mundo África Trabaja, no nos dedicamos solo también a este. Tenemos otro proyecto el 12 de noviembre, que es para solidarizar con un niño que está en el coma en el Senegal. Entonces, cualquier persona que quiere, que me está oyendo, que no quiere aportar una idea, puede acompañar, y en este término puede participar el día 12 a una jornada solidaria que estamos organizando en Juan 23. Okay. Ya en nuestra página, empieza por la mañana y termina hasta las 10 de la noche. Okay. Por lo tanto, hay muchas actividades para niños como también para personas mayores. Acercaos ahí a través de nuestro Instagram, a través también de nuestra página web El Mundo y África Trabaja. Vas a encontrar informaciones ahí sobre este el día 12 de noviembre. Esa es la primera actividad, el 12 de noviembre, desde las 10 de la mañana, y la siguiente, el día 2 y 3 de diciembre, Es la noche negra. Sí, la noche negra, la diputación. Antes del 2-3 pasaremos aquí, puede ser a final del mes, para poder activado otra vez a la gente, que ellos no olvide que el 2 al 3 de diciembre tendremos la noche negra. Salomón, sabe que está en la radio de todos y todas, ¿eh? Vale. Lo haremos. Pues amigos oyentes, continuamos, se nos va escapando el tiempo, y espero que me deleite con una canción mi amigo JJ. Venga. En esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco, entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera, que es ciprés sangrante de arte, arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, bailan las calles de Cuba con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó hay libros de Alejandría, y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. Esta hoguera baila Senegal, lleva bailando mil y una noches Bagdad, mueve el cuerpo quien es feliz solo siendo. En esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, mueve su vientre Estambul, entre notas de un viejo laúd, despiertan serpientes que el tiempo durmió. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, hay libros de Alejandría, y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo.